Egunon Jon, egunon Berriozar. En el Berrión de hoy hemos traído a los estudios de Berriozar y Ratia a dos entrenadores de los equipos de fútbol de Berriozar. En este caso no les vamos a entrevistar por eso. Les vamos a entrevistar por ser entrenadores del Mendialdea 1 y Mendialdea B, que han participado en la 30ª edición del torneo interescolar que organiza todos los años la Fundación Osasuna en las instalaciones deportivas de Tajonar. Nuestros equipos no pasaron de la primera fase eliminatoria por poco, en alguno de los casos, como ahora hablaremos de ello. Pero así fue. En el campeonato navideño han participado 62 equipos de otros tantos colegios. Al final ha resultado campeón Mendigoiti, que se impuso a Cardenal y Lundain por 2-1. En el partido por el tercer y cuarto puesto, la final de consolidación, Virgen Blanca venció a Mayur y Castola por 4-2. Y bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido. Egunon, buenos días, Denilson. Buenos días. Egunon, David. Egunon. Denilson, es el míster de Mendialdea 1. Denilson, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Ganasteis el primer partido 4-2 a Patxi Larrainzar. Os bañasteis contra Santo Tomás Dominicas, endosándoles más, no sé si, nada más y nada menos que 16 goles, creo, ¿no? Sí. Y en el tercer partido estuvisteis clasificados durante gran parte del encuentro hasta que en unos minutos Virgen Blanca os metiera hasta 5 goles. A ver, explícanos. ¿Cuatro? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasasteis la primera fase? Nada, pues fue una mala suerte. Íbamos ganando todo el partido. Ellos han tenido una ahí en los últimos 5 minutos, una falta y la clavaron. Bueno, pero no clavaron una sola, ¿eh? Sí, luego ya los chales ya se pusieron nerviosos, empezaron a jugar como, bueno, ya no estaba bien posicionados cada uno. Y sí, ahí aprovecharon y nos metieron ya el resto de los goles. Falta de experiencia. Falta de experiencia. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un campeonato pues que se juega una vez, ¿no? En sí. Nuestros tiempos yo me acuerdo que jugué hace muchos años y creo que jugué 2 años, ¿no? Pero ahora creo que los chavales solo participan un año, se les pasa el arroz y vuelven en la siguiente generación, ¿no? Bueno, depende. Si el chal se ve bien, pues... Y es muy bueno, pues le pueden coger con menos edad y puede ir. Bueno, va a hacer algún apaño en la ficha. Sí. No, porque nosotros en nuestro equipo teníamos a bastantes chavales que eran de un año menos, que tenían 10 años. Y de nuestro equipo habían algunos que tenían 11 años, que ya sería su último año. Pero los de 10 años pueden jugar el año que viene también. O sea, estamos hablando de chavales de 10 y de 11 años, más o menos, ¿no? Y sí. Chicas también. Y chicas. También participan chicas. Participan chicas, sí. ¿Y lo hacen mejor, peor, igual? ¿Se nota mucho la diferencia? No, lo hacen... Las chicas ya lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Sí, sí. Ahí no, con esa edad no se nota mucho. Bueno, ya seguiremos hablando del Mendialdea 1. Vamos a hablar con David, el entrenador de Mendialdea B. De vosotros, David, cuéntanos cómo os ha ido, por favor. Comenzasteis... Muy bien, endosándole 6 goles a Hijas de Jesús. Parecía que eso os iba a dar ánimos para afrontar el resto de partidos, pero empezasteis a empatar y a empatar. Creo que empatasteis a 3 con Sanducelai, lo mismo con San Miguel de Orcoyen, si no tenemos malos datos. Y os habéis quedado ahí, sin perder ni un solo partido, pero sin clasificaros. No, pues sí, la verdad que ha sido una mala suerte, pero bueno, viendo el esfuerzo de los chavales, pues por lo menos ha merecido la pena. Por lo menos intentar que ellos vean un torneo como algo divertido, no sé, como algo a lo que aprender o no sé. Una experiencia también. Sí, ¿no? Una experiencia. La verdad es que se han esforzado bastante. Una pena, pero bueno. Yo te puedo asegurar que me acuerdo de aquella experiencia, ¿eh? Sobre todo porque pasamos, os cuento una anécdota, pasamos de la primera fase, creo que llegamos a cuartos de final... Y nos echaron a los penaltis. Y yo fui el que falló el penalti. Entonces, como para no acordarme, ¿no? Hombre, eso sí. Es una experiencia para los chavales. Son vacaciones de Navidad. Siguen haciendo deporte. Siguen relacionándose con sus compañeros. Muchas veces compañeros que ya tienen en los equipos durante el curso, digamos. Pero tenemos que decir que estos son equipos que se hacen... Con los chavales, los estudiantes y del colegio. Sí. Entonces, tampoco coincide al 100% los equipos con los equipos federados, ¿no? No, sí, se ve una diferencia igual. chicos que juegan en otros equipos, pues no se pueden aportar más velocidad. No sé, en mi equipo, por ejemplo, teníamos cuatro chicos que eran de otro colegio, hay uno, otro colegio, no, que jugaban en otro club, y la verdad que nos han ayudado lo máximo que han podido. ¿Cómo habéis seleccionado a los chavales, Denison? Pues cogimos a los que están en el colegio, luego a los que no conocíamos nosotros, o los que jugaban en equipo este Berriozar, lo que no conocíamos nosotros, pues los chavales mismos nos iban diciendo, este chaval pues anda muy bien, juega en tal equipo, entonces... O sea, teníais ojeadores dentro de los propios jugadores. Dentro de los propios jugadores, sí. Y traían a sus amigos, pero sobre todo a los que jugaban bien, ¿no? A los que jugaban bien, pues luego entrenábamos, hacíamos, veíamos quién andaba bien para ir al torneo y... ¿Cuánto habéis entrenado? Pues muy poco, muy poco. Empezamos muy tarde. Empezasteis muy tarde. Sí, la verdad que sí. Pues habríamos empezado para finales de noviembre. Sí, finales de noviembre. ¿Una vez a la semana? Sí, una vez a la semana. Tampoco nos dio tiempo a prepararnos muy bien. Bueno, y eso es quizás lo que os ha pasado, ¿no? Que si llegáis a ser un equipo un poco más compacto, con un poco más de experiencia, sí, en ese momento casi crucial de los últimos minutos contra Virgen Blanca, creo que era, igual habréis pasado la eliminatoria. Igual, igual. Bueno, tenemos que decir que en el caso vuestro, David, Sanducelay llegó arriba, arriba, arriba, arriba, y luego Mendigoiti fue quien les tiró, que si no, estos llegan a la final. Ya sé, ya. Y empatasteis con ellos, o sea que también tiene No, sí, su tuvimos mérito. Mala suerte... En los cruces. Sí, no, más por físico, yo creo, porque los chicos que jugaban de titulares eran todos de primer año, menos el portero y algún jugador más, y lo que se veía igual, desgaste físico y la corpulencia de los demás, no sé. Ahí ya... ¿Cómo habéis visto a los chavales? ¿Estaban nerviosos jugando en tajonar? Seguro que además habréis visto, porque se suelen pasar algunos jugadores del primer equipo, de Osasuna, algún entrenador, equipo técnico y tal, ellos los reconocen por la prensa, se ponen un poco nerviosos y casi empiezan a mirar más fuera del campo que dentro del campo a la pelota, ¿no? ¿Los habéis visto nerviosos? ¿Han actuado con normalidad? ¿Estáis contentos con el trabajo que han hecho? Sí, sí. Bueno, la verdad es que se han portado muy bien los críos. Sí, sí. Han estado serios. Lo que sí veía igual mejor para los organizadores del torneo, que les darían algo más. No sé, como después del partido un Actimel. Yo me acuerdo que por lo menos nos daban algo. Y este año una bolsa de patatas y ala. Y a Real. Se han quedado... A nosotros ni eso, ¿eh? Ni vosotros ni bolsa de patatas. Ni bolsa de patatas. No vaya a ser que os animaseis demasiado y o cogieseis demasiadas fuerzas para el último encuentro. Tenemos que decir que a pesar de haber tenido unos buenos resultados, en el caso de Mendialdea B no perdisteis ningún partido, en el caso de Mendialdea 1 habéis estado hasta el último minuto casi prácticamente clasificados, ganando otros partidos menos en el último. Pues claro, no se podía pasar porque era necesario quedar primero de grupo, creo, ¿no? Sí, eso creo que ha sido hasta este año, ¿no? Sí, otros años suelen pasar los dos primeros. Dos primeros, pero bueno. Has tenido mala suerte. Sí, sí, si no ya estaríamos ya. Pero bueno, no pasa nada. Ya ganarán torneos, ya tendrán para ganar trofeos y tal leche, ¿no? Lo llevamos. Sí, ¿no? Sí. Hay buena cantera en Berriozar. Hay buena cantera en Berriozar. Buena cantera, sí, cuéntanos, sí. Cuéntanos, ¿qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? La verdad que vienen chicos bastante buenos. Yo por mi parte, por mi equipo, por los que me tocaba poner, y eran de un año menos, y tenía jugadores en los que entreno yo de normal, y no sé. La verdad que sí, chicos con ganas, con... No sé, con... ¿Cómo decir? Joder, con fuerza para querer aprender, para ganar, no sé, para perder, no sé. La verdad que bastante enfadados se fueron. Se fueron enfadados. Sí, la verdad que la ayuda arbitral tampoco fue muy buena, pero bueno, no nos vamos a quejar. Bueno, pero arbitrarían los de casa, ¿no? Que en teoría son neutrales. No, estuve hablando con los conserjes de allá y ya les dije que menudos árbitros se traen a otros torneos, pero bueno, no pasa nada. Ya será otro año, tendrán. Bueno, lo importante al final es participar en este caso, además, sobre todo eso, participar. Sí, siempre está siempre está el hecho competitivo, que no hay que... Sí, eso a los críos no se les quita. Eso no se les quita, y bueno, es bueno, pero supongo que en estas edades que estáis trabajando vosotros, también el aspecto más educativo y formativo con los chavales que tenéis también es un punto importante, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo yo lo que creo que ganar... Bueno, sí, es importante por la moral y así, pero ahora con lo que dices, con esta edad, que se están conociendo en el colegio, en todos los lados, No sé, pues, como la leche. Sí. Sí, que no, tú tranquilo. No, joder, No te que sale. no, es que es como decirte, a ver, pues que Denis Solondinos, ¿qué quiere decir David? se tienen que Que seguro que lo sabes preocupar. porque aparte sois colegas de cuadrilla y seguro Sí. que le lees la mente. No, pues por ejemplo, joder, que no sé, pues que se tienen que esforzar también en otras cosas también, pero no sé. Aplicar igual al fútbol todo lo que saben o no sé, por mejorar. A veces hay casos extremos de niños que no nos hacen caso, que pasan de nosotros, de Nilsson o no. Sí. Y si no, pues a Sí. darle vueltas al campo. Sí, pero Siempre hay esos alguno por ahí. ya han aprendido Han ya aprendido. a dar las vueltas muy mal. Sí, ¿no? Sí, ya son muy perros ya. ¿Hablan euskera los de Mendialdea B, entre ellos? Cuando estamos juntos en el equipo no, y no sé. No, en el equipo Cuesta es. mucho, Cuando ¿no? estuvimos en el torneo Tajonar, yo he intentado hablar en euskera por, no sé, por una facilidad, ¿no? Hay Sí. equipos que no saben euskera, no sé. Igual puedes aprovechar algún pase o algún, no sé, pero yo creo que con el equipo no, yo creo que no hablan allí. Sí, No. cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta mucho. Denilson, ¿qué ha sido lo más positivo para ti en este campeonato de Tajonar? Lo más positivo es estar ahí. Experiencia. La experiencia de los críos. No sé. Destacaría simplemente la experiencia. Sí. Lo más negativo, aparte de las patatas, lo que no Pues llegó en vuestro caso en el insol, el no o el pasar. hecho de no haber pasado, ¿no? No, ¿Qué puede ser? ¿Habéis visto una buena organización en el campeonato? Llevan 30 años organizándolo. Habrán aprendido a hacerlo medio bien, ¿no? sí, está bien, ha estado bien. bueno, sí. No sé. Para hacer un Sí, torneo. encima de 65 equipos, pues Ya se lo ha montado y no ya quería. se ha montado bien, sí. ¿Cómo ibais a tajonar? ¿Os llevaban los padres? ¿Ibais en En autobús? coche, en ¿Y coche. en En coche, coches? sí. y somos estudiantes, yo por lo menos, este no, este es trabajador, pero Sí. yo. Los padres os echan una mano, van, nos Sí, los acompañan, padres, algunos, cada otros no. padre lleva a su niño y pues se queda a tal hora ahí en la puerta de Tajonar. Ahí llegamos nosotros y entramos todos juntos. Bueno, ¿y cómo vivían los chavales eso de cambiarse en los vestuarios donde se preparan los jugadores de Osasuna, de primera, de Promesas? Supongo que entrarían allí y no A sé. mí me tocó en el vestuario del Promesas el último partido y locos por las perchas de, ay, mira que se sienta no sé quién, no sé si. Bueno, pero bueno, bastante bien, la verdad. Veían la camilla, decían, se tumbaban, pero bueno, hay que entender niños también. Nosotros también tendríamos, yo me acuerdo de pequeño cuando iba a Tajonar, que se veía más gente. Yo creo que ha ido perdiendo como, ¿cómo se dice? Punch. Eso, sí, no sé. Tienen que hacer el torneo más era cargar, y ese no me sale bien, no me Más salió atractivo, más más atractivo, atractivo. sí. No sé. Bueno, seguramente después de 30 años tendrán que analizar ciertos cambios, Madre mía. tendrán que ir mejorando porque siempre hay cosas para mejorar. Y nosotros en Berriozar y en Mendialdea, ¿qué tenemos que mejorar? Quizás empezar antes a visionar los Sí. chavales, a seleccionarlos y sobre todo a entrenar con ellos un Sí, poco más. sí, sí. Yo creo que se debería de preocupar de que el chico esté a gusto en el equipo, que no tenga ninguna presión de nadie por lo que puedan venir de otros equipos y llevarse, porque yo creo que en estos, de aquí a 8 años para atrás, se han ido muchos críos de Berriozar a jugar a otros equipos y no sé, una pena, la verdad. Para luego las canteras de regional y así, no sé, soy jugador y poco veo. No sé. La verdad que para unos años sí hay, pero no sé. Hombre, igual, Denilson, no sé si habéis quedado bien con los chavales, podéis engañar a alguno para que vuelva a Berriozar, de Pues esos cuatro o hemos cinco que intentado, teníais de hemos otros intentado. equipos. Ya hemos intentado, ya. Bueno, pero Pero ¿les ofrecéis algo o para que quieran venir o el Iván Chuche les da algún huesito por ahí si le un euro sale. por gol? Porque Un si euro por no. gol te arruina, Joder, con ¿sabes? algunos sí. Sí. No sé, durante el año también sois entrenadores. ¿Qué tal van vuestros equipos? ¿Estáis haciendo una buena campaña este año, Denilson? Este año, pues ahí Bueno, vamos, regular. regular, sí. regular tirando para más. Regular tirando por más. Vamos a La hablar verdad que sinceros. estamos 11 chavales, están 11 chavales. Y no son Y no muy. son, como saben que están 11 y saben que van todos los partidos, pues no son muy competitivos. No se esfuerzan a lo máximo. Pero si llegamos a tener más, ya saben que si no me esfuerzo y no corro, pues no juego. Me voy al banquillo, ¿no? Me voy al banquillo. Pero como saben que estamos 11 y... ¿Les tenemos que sacar? Tenemos que sacar sí o sí. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? Dos. Uh-huh. Más el partido del fin de semana. Más el partido del fin de semana. Tenéis a los chavales 3 días a la semana en vuestras manos. Eso es. Sí. Haciendo deporte, pasándoselo bien, haciendo amigos y cuando se puede, metiendo algún que otro gol. Sí, sí, sí. La verdad que eso es bastante moral para ellos. Eso, cuando puede meter gol ya sabe. Ya van a meter ya. Sí. ¿Habéis acabado la primera vuelta o estáis a punto de acabar? Sí, estamos ahora en la segunda vuelta ya. Ah, estáis ya en la segunda vuelta. Esperando a la segunda liga a ver si ganamos algún partido más. Pero bueno. Ahí os cruzáis con otros equipos de otras ligas. Sí, los que quedan más abajo contra los que quedan más abajo, los de arriba con los de arriba, no sé. No sé cómo hacen eso, si sorteo o es por el número que has quedado. Los primeros no, suben a otra liga. El cuarto contra los cuartos, no sé. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más sobre el torneo, sobre vuestros equipos, si queréis animar a los chavales, Denison, David. Ha sido una pena que se haya dividido los colegios, porque si no hubiese salido un equipo majo. Parece bonito, sí, la verdad. Claro, al dividirse los equipos dividís un poco la fuerza, ¿no? Sí, mucho. De sacar un equipo sacáis dos. Tiene el mérito de que aportamos dos equipos, que no es poco en una población como Berriozar, al campeonato de Tajonar, pero evidentemente se dividen un poco las fuerzas y... Cogiendo una selección de los dos equipos, queréis decir eso, ¿no? Sí, eso saldría sí. Saldría un equipo muy bueno, un sí, equipo muy bueno. Y bueno, pues lo que hay que hacer es llegar algún año a la final, Mendialdea 1, Mendialdea 2, que ya sería la bomba, ¿no? Ya podría. Eso en Tajonar. Y además a saltar, que es lo que quieren los chavales, al siguiente partido que juego Osasuna en casa, a El Sadar, el Reino de Navarra, que le llaman ahora, y con los jugadores, hacerse la foto y tal, ¿no? Que es un poco lo que están pensando todos los chavales. Sí, la experiencia de ganar igual, ¿no? De levantar una copa con 11 años, no sé, pues ver lo que has dicho tú antes de los futbolistas de la televisión, algo más cerca, no sé. Y levantar alguna copa que no sea la de la deportividad, que más de una vez ha ganado Mendialdea, ¿no? No pasa nada, hombre. Aunque sea la de deportividad, por lo menos hemos ganado. No hemos sido, por lo menos... No, desde luego, ¿sí? una mala imagen no habéis dado. Pero, o sea, en vuestro caso, David, es que no habéis perdido ni un partido. No, encima de mala suerte, me cago en la leche, pero bueno. Siempre es mala suerte, es el árbitro. Siempre. Mala suerte. Todo tiene que ver, el aire, todo. Eso de tajonar, me cago en la leche, ya podían tapar. Sí, el aire, bueno, pero el aire pegaría para los dos, ¿o qué? Sí, pero en la media parte, si te pega para ti, para tu lado, más fuerte y el balón, no sé. Bueno. Pero bueno. Más entrenamiento, más horas en el campo, más conjunto, más equipo y seguro que obtendremos mejores resultados para los colegios de Berriozar. Denilson, David, egunon, eskerrik asko por haber venido a este Berrión, a este programa, a este informativo magazine de Berriozar Irratia y hasta la próxima. Bueno, gracias. Adiós. Agur.